6 de la mañana, 29 minutos, en su emisora Armonía del Pesquetana 6 y 29. Lo mejor de la música llanera gira a esta hora a través de Armonía del Pesquetá. En este suplemento al espacio matutino Cacete. Culturales y deportivos en el departamento. Lotería del Caquetá para arreglar la situación.